estás Lina. Lina es la hermana de ese... ¿Cómo se apellidaba? González. González. Lina González. Lina, es una es que la está... hija de su madrina. Sí. Fíjate en la mirada y te dirá lo que sientes. Es que esta es muy amiga mía, siempre sí, fue. Amiga, sí. Y es una de las que está ahí en las que hicimos los villancicos, es esa. ¿La que está con usted en los sí, villancicos? Sí, sí, sí. Igual se la mandó a no sé, sí, gobierno sí. militar de ¿Y Ceuta. ¿Y cómo es que está hecha en Ceuta? En el 68. O 58. No, en el 58 en Ceuta. Esto me la mandaría desde Gijón. No, pero aquí pone gobierno militar de Ceuta. Ah, no sé. Él estuvo en la mili allí. Que yo sí, no sé si joven la mandó estuvo. A su novio. Es una cosa rara. O quizás. ¿Y aquí qué pone? Laude. ¿Cómo pone? Laude. Es que ella, sí, parece que pone Laude. O... Laudelina, Laudelina. Ah, Laudelina. Laudelina. Joven era de Castro. Joven ese Castro. No sé si hizo le tocó. Hizo la mili allí. En Ceuta, quizás. Él hizo la mili allí. Ah, pues a lo mejor sí. Igual se la mandó a él. Igual se la mandó a él allí y tiene el sello de la entrada o lo que sea. Esta se casó muy joven.